Un notero del diario La Nación hacer ese trabajo línea por línea de a dónde fueron y a dónde vinieron los activos. Así que me parece que obviamente hay que reactivar la denuncia vía judicial, pero la resolución política también podría es una vía y es una vía que no hay que desaprovechar. Haciendo una analogía, la gravedad fue evidente. Cuando aparecieron las vacunas vencidas en un galpón frigorífico en Constitución, la maniobra es más o menos la misma. Son activos de impositivos, digamos, activos que le pertenecen al pueblo, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que fueron desviados, que no fueron utilizados, uh-huh. O andá a saber en qué fueron utilizados. Y si fue una acción noble, loable, de hospitales, escuelas o algún bien público, que lo muestren. Que se blanquee. Discutiremos, bueno, cómo fue, si estuvo bien, cómo se hizo o no. Uh-huh. Pero bueno, si fue para una escuela, no lo vamos a discutir tanto o no lo vamos a poner en la picota como si, como parece ser. Como si fue al bolsillo de alguien. Como si fue al bolsillo de alguien. Así que seguiremos atentos con la denuncia de la bancaria. 12 del mediodía, vamos una tanda y última hora de la semana. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. ¡Aire! Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Sociedad. Confirman un descenso de casos de coronavirus en el país, pero advierten que la pandemia no pasó. El Ministerio de Salud indicó que el promedio diario de casos de coronavirus bajó a 10.462 en toda la Argentina y la atención del sistema sanitario está descendiendo en algunas jurisdicciones. Al encabezar el reporte federal que emite la cartera sanitaria nacional, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, advirtió que la pandemia no pasó y pidió redoblar los esfuerzos para minimizar los contagios. En tanto, la ocupación de camas de cuidados críticos a nivel nacional promedia el 61,1%, aunque hay provincias como Neuquén con 94% y Río Negro con 88% que se encuentran al límite en su situación sanitaria. Política. Diputados busca emitir dictamen sobre el Plan Nacional de Conectividad. Un plenario de comisiones de la Cámara Baja se reunirá este mediodía y buscará emitir dictamen sobre la iniciativa con la prioridad de la educación y que establece el acceso a Internet como derecho humano y servicio universal. El proyecto propone, entre otras acciones, el despliegue de puntos Wi-Fi de acceso gratuito, de gestión pública o privada y que funcionen en oficinas públicas o lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país. Sociedad. Puerto Madryn está preparada para recibir a los pasajeros de la región y el país. Así lo informó el secretario de Turismo de la localidad chubutense, Marcos Grosso, quien explicó a Telam Radio el trabajo que vienen realizando. En este sentido, señaló que se instaló un módulo sanitario que refuerza el sistema de salud y se creó el sello de calidad sanitaria, generando las condiciones para que el sector privado pueda homogeneizar sus procesos, tanto gastronómicos como de alojamientos. Puerto Madryn está preparada para recibir a los pasajeros de la región y del país cuando las autoridades sanitarias así lo permitan. No solo la última noticia de la colocación de un módulo sanitario en nuestra ciudad, lo cual refuerza el sistema de salud en su totalidad, sino el trabajo que hemos hecho en conjunto con el sector privado en el desarrollo del sello de calidad sanitaria, generando las condiciones para que el sector privado pueda homogeneizar sus procesos, tanto gastronómico como alojamientos, homogeneizar procesos, unificar cartelería y capacitar a su personal con los equipos de salud locales para que tengan pleno conocimiento de cómo manejar las distintas situaciones que se pueden dar por el COVID. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Es una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí, en plazas con frizz. Si abro la boca va a gritar el país. Por mí, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín. Gambeta sin fin, pa' esto yo nací. Si gira la de trapo va a gritar el Somos país. Los que venimos del potrero sin regla ni entrenador. Con una bola de trapo sin remera y con calor. Ahora la celeste y blanca la trapiro con honor. Si trueno y a cruz la mueve, Argentina grita gol. Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero. Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo. Cuando rapeo me siento Leo, no solo Madeo. Lo pongo a festejar jugada mirando pa'l cielo. Hace R1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa a casa, se lo prometí a mamá. Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad. Jugador del año, pa, pa, se te colgo en un caño, pa. Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa. Jugando de casa en el campo, rivales se quedan gritando con bronca. Gole con roca, ves si esta vez al día te toca levantar copa después. Ganamos la otra. Rimando hice mía la grada. Nadie lo hacía con rap. Antes no teníamos nada. Digan lo que digan. Por mí, por donde crecí. La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí en plazas con frizz. Si abro la boca va a gritar el país. Por mí, por donde crecí. Reparto la cancha, magia en el botín. Gambeta sin fin, pa' esto yo nací. Si gira la de trapo va a gritar el país. Acá los guachos juegan pa' ganarse el pan. Atrevidos anónimos goleando de local. A cruz toca, trueno mueve, no saben por dónde van. Con la actitud de carada de picarla en un penal. Hoy más temprano hablábamos de la denuncia del Movimiento al Socialismo de Bolivia, del MAS, sobre este atentado que felizmente no dejó ni heridos ni daños graves, pero que realmente nos alerta, ya que estamos a pocos días de la toma de posesión, de la asunción de Luis Arce Catacora en Bolivia el próximo domingo. Estamos en comunicación con David Ticona, periodista del Sindicato de Prensa de El Alto en La Paz, capital de Bolivia. David, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, aquí en La Gráfica, te saludamos. David, ¿nos escuchás? Sí, aunque con cierta dificultad, sí, quiero mandar un saludo a toda la oyente. Y bueno, desde aquí de la ciudad de La Paz, nosotros estamos ya con esos afanes que vamos a vivir desde el domingo, cuando Luis Arce y David Choquehuanca tomen la rienda del país. Uh-huh. Pero no le hago la atención como David, te escuchamos mal, tenemos una mala conexión vía internet, así que la vamos a tratar de mejorar. Este jueves por la noche fue el atentado que decíamos, y además el domingo estará la asunción de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y el lunes sería llegaría nuevamente Evo Morales a la República Plurinacional de Bolivia. David, ¿nos escuchás mejor ahí? No, bueno, vamos está a ver. Mejor. Ahí está mejor. Bueno, comentanos qué es lo que saben. Hola. David, comentanos qué es lo que saben, lo que se conoce de este atentado, de esta explosión que hubo en la sede del MAS. Así es, que queda ubicado en el barrio de Sopocachi, en la donde está la sede principal de Perdón. David, no, la verdad que se escucha muy mal. Ahora vamos a ver cómo resolvemos. Nos tomamos un minuto para mejorar la situación y conocer más, además de esta denuncia. Sí, por supuesto. Esperamos entonces a ver si podemos reconectarlo, porque muchas preguntas quedan por hacer, ¿no? Uh-huh. Respecto de la seguridad, respecto de quiénes van a participar en esa transición, uh-huh, ¿no? La toma de poder por parte de una dictadora, de una mujer como Jeanine Áñez, que tanto daño ha causado al pueblo boliviano con las masacres de Sencata, por ejemplo, y Sacaba. Bueno, ¿quiénes van a participar? ¿Qué mandatarios van a poder asistir? Tenemos entendido que Alberto Fernández va a participar, obviamente. Uh-huh. Así que, bueno, esperamos poder retomar dentro de un poquito la conversación con el compañero boliviano. Uh-huh. Así es. Se ha invitado a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Va a estar presente el rey de España, el rey Juan Carlos, y va a estar presente Pablo Iglesias, vicepresidente, hombre de Podemos también. Obviamente Alberto Fernández y distintos referentes de la región. David Ticona, a ver si nos escuchás de mejor manera. Ahora sí. Ahí va. David, nos contabas, ¿qué es lo que se conoce de este atentado, de esta explosión en la sede del MAS? Bueno, como te decía, en la sede ubicada en Sopocachi, en la zona de la ciudad de La Paz, uh-huh, se escuchaba un estruendo que llamó la atención, ¿no? Y bueno, puso en emergencia a toda la gente que estaba reunida ahí, estaba Luis Arce, ha dicho que van, que el equipo de comunicación, ¿no? Y seguramente ultimando los detalles de lo que iba a ocurrir en Tiwanaku, hoy hubo un acto simbólico muy importante, pero llamó la atención esa explosión, ¿no? Que me imagino que quiere crear un ambiente de inestabilidad, de inseguridad en el país. Hay un grupo minúsculo de personas que están pidiendo una auditoría, ¿no?, al padrón electoral, ni siquiera es a las elecciones, sino al padrón. Y bueno, lo que han tenido descargado todo es que las instituciones internacionales, los veedores que llegaron a Bolivia, han evidenciado que fue transparente. Bueno, ante esa situación, este grupo de personas que, igual que Trump, no quiere reconocer el triunfo de las mayorías. Aquí en este caso de Bolivia tenemos una amplia mayoría que es indiscutible, no hay una sola prueba de un fraude electoral, por consiguiente no corresponde solicitar, ¿no?, la respectiva lo que están pidiendo ellos en la revisión, ¿no?, de las elecciones. En todo caso, lo que quieren, han decretado para hoy que se lleve a cabo paros en las ciudades. Nadie es enviado por evasión porque no, la pandemia, mucha gente está sin recursos económicos, requiere reactivar su economía y un paro a estas alturas totalmente impopular. Entonces, no creo que vea más, pero hay que tomar previsiones. La gente, la mayoría de las personas están...